Vuelve para los viejos con programa nuevo este sábado a las 7 de la noche. Los mejores éxitos de hace 50 años, 1971, es considerado por muchos el mejor año de la música. Veamos si es cierto. Este sábado a las 7 de la noche en Palos Viejos con Alex Kuruklis por Metrópolis 93.3. Acompáñanos este sábado a las 7 de la noche a escuchar el conteo de las 40 mejores canciones del rock sureño de los Estados Unidos en Palos Viejos con Alex Kuruklis por Metrópolis 93.3.